Hola, ¿qué tal, Dani? Un gustazo saludarte. Te mando un saludo de parte de Lisset, integrante del equipo de bomberos voluntarios Lobos de Fuego, que actualmente hemos estado actuando en los incendios y hemos trabajado ya en tiempos pasados, como es allá en el ultra mega grande incendio que hubo en el año 2019, el año pasado, y en este año parte del equipo que se encuentra trabajando igual en los incendios de allá por la Chiquitanía. Y no, o sea, fue como que la experiencia que uno vive ahí es como, ¿cómo te puedo decir? Que te marca tu vida como un antes y como un después, que llegue a marcarte tu vida de una manera impresionante, ya que tú, o sea, antes de ir a los, o sea, cuando tú no eres parte de los incendios, o sea, cuando tú lo ves simplemente de lejos, a través de un celular, a través de una pantalla, o escuchar rumores, es muy diferente que estar ahí. Al escuchar tú, o sea, es como que te informaran que una persona murió en tal camino, pero no conoces. Es como que, ah, qué pena, o sea, no te llega, o sea, no te marca en tu vida, y entonces es como que, y bien, mientras cuando tú estás en los incendios allá, es como que se te está quemando algo tuyo, es como que algo de ti se está muriendo, se está descomponiendo, y era así, era como una sensación tan impresionante que cuando nos tocó una vez apagar un incendio allá, lo que es en Chochis, en un nido de parabas. O sea, era impresionante cómo era el dolor que se podía escuchar ahí, porque no sé si será cierto, pero cuando yo vi ahí a las parabas, a las madres parabas que habían, no dejaban a sus pichones, no dejaban a sus polluelos, y ellas huían, sino simplemente se quedaban junto con ellos. Preferían morir calcinadas que dejar su nido. Y era como que impresionante como un animal que no habla, que no puede expresar sus sentimientos, pero como, o sea, era impresionante cómo un animalito podría sacrificar su vida por amor. Era impresionante, o sea, esas cosas que te enseñan en la vida es impresionante, te marca tu vida. Y yo era como que, wow, pucha, o sea, nosotros la humanidad a veces ni por nuestros propios hermanos no queremos dar ese riesgo, y es como que cuando estás ahí aprendes, te enseña, es impresionante, te podría decir. Y no, y las experiencias como mujer, que más que todo ahí lo que te marca es no siendo solo como persona, sino igual como mujer. Porque, ¿cómo te digo? Que podemos decir que el 80% hasta el 90% de los bomberos voluntarios son hombres y el 10% somos mujeres. Somos, o sea, en un grupo de 20 personas puedes ver uno o dos mujeres, y es muy escaso ver a una mujer bombera o a una mujer voluntaria, porque hay a veces ese miedo. Porque sabemos que las mujeres somos frágiles, somos delicadas, y entonces a veces cambiar el estereotipo de la gente a veces es un poquito complicado, como que, pucha, es mujer, ¿qué va a hacer ella? Pero no, creo que el dolor que sentimos es unánime, creo que los desastres que pasan no esperan por un hombre o por una mujer, sino simplemente esperan por personas que estén dispuestas a sacrificar su tiempo, su sueño y poner en pausa su vida. Porque tú, al ser parte de esos incendios, con nosotros como personas, como mujeres, tenemos una vida, o sea, una vida aparte. Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos sueños que estamos cumpliendo, como estudios, tenemos trabajos, y en el momento cuando está pasando un desastre es como que, bueno, Lisset, a ponerse las botas y dejar los libros. Bueno, Lisset, poner en pausa tus estudios, porque allá nos necesitan, nuestros bosques nos necesitan. Y es así, es como que tienes que dar de un día para el otro, cuando hay ese tema de emergencias, tienes que dar la vuelta a tu página de un día para el otro. Y a veces esa situación es un poquito complicada con el tema de nuestras familias, porque yo personalmente yo tuve un poquito de complicaciones porque mi madre me decía, como, o sea, hija, tú eres mujer, ahí hay bastantes hombres, los riesgos existen en todo lado. Y era como mi madre que me decía, no, hija, cómo, o sea, tú eres mujer, cómo vas a ir a enfrentarte a esos incendios, o sea, hay mucha gente que no conoces y lugares silenciosos. Y era como que ese temor, aparte de luchar contra los incendios, a veces hay que luchar contra nuestra propia familia para poder realizar, para poder cumplir tus misiones. Y entonces era como que, Lizeth, ¿cómo vas a ir tan lejos? Y tus estudios, y no, que te puede pasar algo, o sea, te puedes lastimar algo, y o sea, siempre esa preocupación existe en nuestra familia y a veces es un poquito complicado. Es difícil sobrellevar esas dos situaciones, pero sobre todo creo que en nuestro equipo hubo una bonita, somos, y hemos creado una bonita familia que los chicos han aprendido a cuidarnos como parte de ellos, porque somos parte de ellos. Y entonces, no, las experiencias que uno vive allá siendo parte de algo que está marcando, es impresionante. Y a veces es un poquito complicado igual lidiar con el con la ideología y con la política, porque hay a veces que decimos, ah, se está quemando un bosque, se está quemando un árbol, se está quemando, como que, bueno, que se queme ese bosquecito, como que si tenemos tantos bosques, ¿en qué nos va a afectar? Pero no es así, creo que nos falta entender que no se está quemando un árbol, que no se está quemando simplemente un bosquecito, sino se está quemando historias, se está quemando nuestra fauna, se está quemando nuestros bosques, se está quemando nuestro futuro, se está quemando, o sea, historia, porque un árbol no crece de un día para el otro. Un árbol a veces trata de crecer 10, 20, 30, hasta 50 años. Hay árboles en la Chiquitanía. Cuando tú vas allá a la Chiquitanía, puedes apreciar árboles que tienen, o sea, años, que tienen 10, 20, hasta 30, hasta 50 años de antigüedad. Y esos árboles, o sea, nos cuentan a través de sus hojas, de sus tallos, nos cuentan historias. Y los animales igual. O sea, qué bonito es ir al bosque, porque cuando uno va a esos lugares, o sea, tú puedes apreciar por los cielos, así con tus propios ojos, ver una paraba volar, ver o sea, animales que lo vemos en los libros. Y, o sea, ves una anaconda, ves un hochi, ves, o sea, un tigrecillo, o sea, son hermosos, o sea, verlo con tus propios ojos es como que, o sea, ni el 3D creo no se compara, o sea, es hermoso, es magnífico, o sea, las aguas que están corriendo en los pantanales, es súper bello, es súper hermoso. Y cuando un incendio se está acercando a esos lugares, es como que se está quemando eso. Es como que imagínate que de aquí a unos 10 años y tu hijo te pregunte, ¿y papá cómo es una paraba? O sea, y tengas que mostrarle en un libro, porque en la naturaleza ya no existe, o sea, ¿verdad que es muy triste? O sea, estamos perdiendo algo de nosotros, estamos dejando que se consuma, el fuego se está consumiendo algo de nosotros, algo que es como si se estuviera consumiendo una belleza tuya, como una característica tuya que se está perdiendo. Y creo que nos falta entender mucho esa área del valor que tienen nuestros bosques, porque no simplemente se está quemando un bosque, se está quemando lo que es, se está quemando nuestro futuro, porque recordemos que no solo es un bosque, estamos alterando un ciclo entero, que es, sabemos que en los bosques existe lo que es la evaporación, y a través de la evaporación comienza a llegar a formarse a llegar esa agua en las nubes, y es de ahí que se precipita y cae la lluvia. O sea, y si no hay lluvia, vamos a vivir un tiempo de sequía, o sea, no va a haber agua. Sabemos que en el lado del occidente ya hay crisis de agua. Imagínense de aquí a unos años y no tener agua. O sea, no solo estamos quemando un bosque de Santa Cruz, no se está quemando un bosque de algún departamento, no se está quemando solo un simple bosque, se está quemando nuestro futuro. O sea, imagínate, querida Dani, de aquí a unos 10, 20 años, esperemos que no pasen, pero imagínate que no tengas agua y sea como que el agua es una necesidad, pero tengas que pagar, no sé, 10 mil, 20 mil bolivianos por 1 litro de agua. Imagínate pagar ese precio porque no, ya de aquí a unos años ya no va a haber agua. O sea, imagínate, para poder respirar un buen aire, tengas que entrar a un tanque y que purifican ahí el aire que está totalmente contaminado afuera, porque, o sea, es impresionante. Y no, y hay una situación muy triste, lo que es en nuestro país, acerca de nosotros como bomberos voluntarios. Te prometo que hay a veces que ese, a veces esa es la traba más grande que tenemos como bomberos voluntarios en cuestión de tener ayuda. Porque a veces nosotros, para tener plata para el viático o tener plata para el combustible, para la gasolina, tenemos que tocar una puerta hasta más de 10 veces para tener 1 litro de gasolina. O sea, esa es la situación actual de muchos equipos. O sea, existe la voluntad, existe el equipo, existe, o sea, las ganas de ir a luchar y que te digan, bueno, el día de hoy, chicos, no vamos a poder ir a este incendio porque no tenemos combustible. Bueno, chicos, en esta situación no vamos a poder salvar esta comunidad que se le está entrando fuego porque no tenemos combustible, no tenemos camioneta. O sea, es la situación actual, el pan de cada día de muchos equipos bomberos aquí en Bolivia. Y cada vez vamos a ver en las redes sociales que el equipo Bomberos Voluntarios Santos Tantos está en campaña por esto, está en campaña por eso. Y es triste, y a veces es como que desanima, desalienta, pero es como que una doble lucha que tenemos que hacer los bomberos voluntarios. Porque te cuento una experiencia, que cuando nosotros nos tocó apagar un incendio allá en una comunidad de Concepción, que era de Concepción a 6 horas de viaje por el Parque Nacional Noel Kenh Mercado. O sea, tuvimos que entrar a una como un pueblo indígena adentro. Y entonces pasa que cuando nosotros llegamos, o sea, fuimos por el llamado del dirigente de la comunidad, o sea, fuimos por ese llamado y nos prometieron que nos iban a cubrir con el tema del combustible, con el tema de viáticos y todo eso. Y en el momento que nosotros, o sea, nosotros partimos de Concepción a la comunidad, llegamos a la comunidad. Y lamentablemente ya había habido un deceso, una persona ya había sido intoxicada por el humo que, o sea, se le estaba entrando a su casa el fuego, y una persona adulta, un anciano de unos 60 y algo años, trató de salvar su parcelita, su casa, y se intoxicó con el humo. Y era como que nosotros diciendo, pucha, qué pena. Hay que salvar esta comunidad porque ya se le estaba entrando el fuego a la comunidad, y nosotros era como que trabajamos día y noche. Creo que fue la lucha durante 2 días, si no me equivoco. Pero en el momento que tuvimos que nosotros retornar ya cumpliendo nuestra misión, evitando de que el fuego se entre a la comunidad, te cuento que el dirigente de aquella comunidad se desapareció. No supimos de su existencia, o sea, no supimos, no nos contestaba las llamadas, o sea, como no sabíamos dónde vivía, cuando fuimos a buscarle, o sea, fue como que todo un lío. Y nosotros necesitábamos combustible. Y, o sea, nosotros necesitábamos el combustible para retornar a otra misión porque nos estaban llamando de otra comunidad. Y entonces nosotros sí o sí necesitábamos combustible, ya el equipo estaba desgastado, necesitábamos ir a recuperarnos, en pocas palabras. Y llega, resulta que no, o sea, se desapareció aquel dirigente de aquella comunidad. Y nosotros, te cuento que como nosotros como equipo andamos bien equipados, teníamos energizantes, teníamos medicamentos, una gran cantidad de medicamentos, sueros, sales hidratantes, lo que es colirios y muchas pomadas que teníamos para la, o sea, un sinfín de medicamentos que habíamos tenido, gracias a Dios, por la donación. ¿Sabes qué, querida Dani? Con el dolor de nuestra alma tuvimos que vender todos los energizantes que teníamos. Tuvimos que vender nuestros medicamentos. Nos acercamos a una comunidad, o sea, a duras penas llegamos. Y la otra comunidad estaba cerquita y ahí tuvimos que vender. Primero te cuento que nos acercamos a unas autoridades de esa comunidad. Nos acercamos y le decimos que somos bomberos voluntarios y lamentablemente se nos acaba el combustible. No sé si nos pudieran colaborar a otro dirigente de otra comunidad. O sea, nos habíamos acercado y te cuento que, ¿sabes qué? Fue terrible, fue horrible lo que nos dijeron. Bueno, pero si no vinieron a apagar en nuestra comunidad el incendio, ¿cómo vamos a ayudarles? O sea, era como que te daba ganas de llorar de la impotencia, de la rabia, que te digan eso, como que, ¿cómo? O sea, no, nosotros no podemos ayudarles porque no han apagado el incendio en nuestra comunidad. O sea, eso nos dijeron. Y fue tanta la rabia y la impotencia que teníamos que, como decir, Señor, ¿en qué mundo estamos? Y con el dolor de nuestra alma, con el dolor de nuestro corazón, en esa comunidad tuvimos que vender nuestros energizantes, tuvimos que vender nuestros medicamentos. Y aparte que había cambiado la dirección del tiempo, aquí en Santa Cruz es muy brusco a veces el cambio de viento, a veces de sur a norte, o sea, cambia muy brusco. Entonces, o sea, nos cambió la dirección del viento que era de sur y comenzó a llover y la mayoría, o sea, ya estábamos mojados por el trabajo que hicimos, estábamos deshidratados y todo eso, mojados. O sea, estábamos ya deshechos, como en pocas palabras, estábamos nosotros retornando para irnos a recuperar. Y que nos digan eso, o sea, fue como una puñalada en el corazón, como que nosotros venimos a unos cientos de kilómetros, lo que es de Santa Cruz hasta aquí, a apagar un incendio. Venimos aquí poniendo en pausa nuestros sueños, venimos aquí poniendo en pausa lo que es nuestra vida, nuestra familia. Y que nos den la espalda aquí, en un lugar que no conocemos a nadie, en un lugar que estamos tratando de salvar no solo una comunidad, sino estamos tratando de salvar nuestra fauna, nuestro bosque. Era una situación terrible, o sea, fue una decepción que nos hemos llevado. Y cada día nosotros como equipos, a veces como mujeres, como personas, no solo nos enfrentamos al fuego, a veces nos tenemos que enfrentar lo que es a la ideología de género, a veces nos tenemos que enfrentar con la misma política de nuestro país, nos tenemos que enfrentar con varias situaciones, con la indiferencia de la gente. Es complicado, pero es una lucha que estamos dispuestos a enfrentar, son obstáculos que estamos dispuestos a atravesar para salvar lo que es nuestros bosques, para salvar lo que es nuestra fauna, para salvar lo que es de nosotros. Y tomemos conciencia, no solo se está viendo afectado lo que es Santa Cruz, no solo se ve afectado la gente que vive ahí, nosotros vamos a ser siendo afectados tarde o temprano. Y recordemos que esto es nuestro. Es nuestros bosques, son nuestros animalitos, son nuestra fauna que se está quemando. Hola, yo soy Fernanda, ¿qué tal? Y bueno, la forma en la que yo he encarado un poco este tema de los incendios forestales va más que todo por el tema de impotencia, ¿no? Por el hecho de saber que estoy desde mi urbanidad, digamos, entendiendo qué está pasando mucho más lejos de mi alcance, ¿no? Esa impotencia de no saber qué hacer. Sin embargo, creo que a mí me ha ayudado bastante cuando he sido voluntaria de un centro de animales silvestres, ¿no? De comunidad de Antiguarayasi, justamente, quienes enfrentan este tipo de problemas, ¿no? De los conflictos forestales en primera persona. Y bueno, entender un poco la situación para ellos a mí me ha hecho entender también que el lugar donde yo estoy ayuda también, ¿no? Porque, bueno, ellos encaraban el fuego el año pasado, sin embargo, me decían que a ellos no les servía tanto que vaya gente a tratar de apagar el fuego. O sea, sí, estaba muy bueno que haya voluntarios, bomberos y todo, pero a veces las cuentas se incrementaban, ¿no? El tema del dinero, la gente que va a ayudar necesita dónde quedarse, comer y bueno, esas cosas, ¿no? Y nos decían que como equipo, que bueno, nosotros hacemos recaudaciones con el Vegan Fest para este tema específicamente de los incendios, como equipo les habíamos ayudado mucho más haciendo una recolección económica que yendo toditos, digamos, a apoyar, ¿no? Porque incluso necesitas cierto tipo de preparación para estar, digamos, enfrentarte al fuego, no es que vas a ir con un chisguetito a apagar los incendios, ¿no? Entonces, eso también me ha hecho a mí repensar, ¿no? El espacio en el que yo estoy y el papel también que tenemos desde nuestra humanidad de visibilizar estos casos, sobre todo, ¿no? Porque creo que es bien importante ese rol, saber que aquí también es donde se escriben los papeles, se aprueban con sellos, se firman los decretos y todo, ¿no? O sea, estamos aquí también para pelearla desde nuestro espacio. Y bueno, eso. Bueno, muchas gracias, compañeras. Mi nombre es Yesenia. Y evidentemente el tema de los incendios, a veces uno piensa que simplemente afectan a los lugares donde están suscitando. Sin embargo, como mujer urbana y activista, sin duda los incendios también me han afectado de manera directa, ¿no? Porque como mujer también antiespecista, yo creo que la muerte de miles de animales es un suceso que lamentablemente está sucediendo y no podía yo quedarme indiferente, ¿no? Entonces, si bien actualmente los incendios afectan de manera directa hacia los animales que viven en esos lugares, que lamentablemente no tienen ninguna culpa respecto al accionar humano, respecto al modelo de desarrollo económico que está pasando por el tema de los incendios. Y también está afectando a las comunidades indígenas, ¿no? Pero sin duda también me ha afectado a mí personalmente de manera directa, porque pensar que yo estoy acá del otro lado del país y que lamentablemente al otro lado están sucediendo los incendios, están muriendo miles de animales, y no solamente en Bolivia, ¿no? También directamente, personalmente me ha afectado, por ejemplo, los incendios que ha pasado en Australia, los incendios que está pasando actualmente igual en Argentina, en Brasil. Entonces, ¿por qué? Porque personalmente yo creo que como humanos estamos pues directamente relacionados con la madre tierra, ¿no? La madre tierra realmente es una conexión que tenemos y eso también nos conecta de manera directa con los animales y el sentir también de la tierra, ¿no? Entonces, eso personalmente a mí me ha llevado, por ejemplo, a tomar el activismo de manera directa y accionar respecto a todo lo que está pasando y no quedarme, por supuesto, indiferente, ¿no? Igual, si los incendios no solamente estuvieran sucediendo acá en Bolivia y solamente, por ejemplo, en Australia o en Brasil, también yo creo que tomaría una postura directa de activismo y de accionar frente a lo que está pasando, porque yo veo directamente la conexión de mi persona como mujer con la madre tierra, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tomar acciones como personas, como mujeres, respecto a esta problemática, ya que sabemos que no es casualidad, los incendios lamentablemente son provocados por un modelo de desarrollo economista, capitalista, totalmente depredador con la madre tierra y también, si bien tengo yo una postura, por ejemplo, antiespecista, que esto está afectando a miles de especies de manera directa, también nos afecta de manera indirecta respecto a que, por ejemplo, acá en La Paz no vamos a tener en corto plazo y a mediano plazo agua. Por ejemplo, lo que está pasando, los incendios afectan directamente al altiplano con lo que es los nevados, por ejemplo. Entonces, yo creo que todo, absolutamente todo, el ecosistema es una relación directa. Entonces, yo, por supuesto, no podía quedarme indiferente frente a los incendios que están suscitando y frente a todo el modelo de desarrollo y, por supuesto, también tomar una postura de denuncia, de no quedarme indiferente frente a esta problemática y, sin duda, luchar siempre por la libertad de todas las especies. Hola, me llamo Camila, soy activista por el medio ambiente, por la lucha contra la crisis climática y pues desde mi postura, desde mis acciones, yo acompaño y apoyo aquello que reclaman por los derechos indígenas, ¿no? Acompaño a las comunidades afectadas y desde mi corazón y conexión acompaño a la Madre Tierra, ¿no? Porque yo pertenezco a ella, ella no me pertenece, yo soy hija de ella. Y vivo y existo gracias a ella. Es por esta razón, la conexión, el amor que nos conecta y la divinidad en la que yo respondo hacia ella, es por esto que yo actúo desde mi posición como ciudadana, como cívica, independiente, apartidaria, en su defensa y en cualquier acción y cualquier espacio en el que podamos revalorizar la importancia de los bosques, ¿no? Y el cese a la deforestación, ¿no? Es por esto que apoyo las exigencias Bolivia, ¿no? De abrogar las leyes incendiarias, de frenar el avance del agronegocio y de la ganadería, ¿no? También desde mi posición ética vegana y antiespecista, apoyo que se separe la explotación de toda forma animal, desde el despojo de los animales de su hábitat natural con las quemas, hasta el uso de sus cuerpos de otras especies animales en las industrias ganaderas, avícolas, pesqueras y etcétera. Es por esto que apoyo la presión e incidencia política que se está dando en cambiar, abrogar decretos y leyes a favor de la Madre Tierra, en ser coherentes con la ideología pro hacia la Pacha del gobierno actual. Personalmente pido coherencia en respetar a los pueblos indígenas, a los que realmente están poniendo el cuerpo en defender los territorios y juegan un papel muy importante al momento de defender sus propios derechos y los bosques que tanto necesitamos. Apoyo también el incentivo a la agricultura familiar, a la agroecología, ¿no? La razón es porque esta es la real alimento que nos nutre, ¿no? Y que necesitamos. Exigimos que se den mensajes claros a la población sobre el alimento que realmente se necesita, ¿no? Sueño con un sistema completamente a base de plantas, un cambio total del sistema alimenticio, que deje de ser basado en productos animales, y que deje de ser agropecuario, que se deje de utilizar la ganadería y otros cuerpos animales y territorios como excusa simplemente para generar mayor ganancia económica, ¿no? Exijo como humana perteneciente a este territorio y denominada como boliviana, a que se dé seguridad alimentaria real a otros bolivianos y otras bolivianas, y que se deje de vulnerar los derechos tanto de toda la Madre Tierra, de la cual

Thank you.